Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en este espacio deportivo. En este espacio de rock. Bueno, también el rock es un deporte, hay que practicarlo, muchachos. Bueno, lo que pasa es que también he estado haciendo deporte y bueno, se me pega ahí. Bueno, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando ya en este programa número 307 de Estación Rock. Y pues bueno, vamos a estar nosotros aquí transmitiendo pues estas tres horas de rock, pues bueno, donde siempre estamos nosotros manejándonos con lo nuevo que está saliendo, pues no, en los diferentes promotores pues que tenemos y las mismas bandas. Y pues bueno, ahí vamos a estar nosotros, y también ya estamos conectados en nuestra fanpage, ahí en nuestro programa, para que nuestra página de Estación Rock. Y pues bueno, vamos a iniciar pues aquí nosotros este programa de Estación Rock, como ya les comento, este viernes el programa número 307, pues bueno, de aquí de Estación Rock. Y pues bueno, vamos a iniciar como siempre este programa con lo nuevo que tienen aquí las promociones. Y antes de iniciar, pues como siempre agradezco pues a todos los a todas las radios hermanas que nos hacen el favor de abrirnos un pequeño espacio en su buena programación para que Estación Rock también se escuche. Ahí saludamos a la Reconquista Radio TV.ar, que allá nos escuchamos en Argentina a las 5 de la tarde los sábados, en Radio Metal Hermosillo.com también los sábados a las 9 de la noche, los domingos estamos en Piratita Radio.online allá a las 12 del mediodía, los lunes a las 10 de la noche de Argentina en Radiocrimen.com.ar, los martes estamos en Radio 414.com a las 11 de la noche de Perú, en RockLiveRadio.online a las 7 de la tarde en Costa Rica, y también estamos en templariaradio.com allá con Martín González en Uruguay. También los miércoles estamos en manejando a las 2 de la tarde en elretornorock.com allá a las 2 de la tarde en Colombia. También estamos en sevenrockradio.com a las 9 de la noche hora de Venezuela, en Maldita Radio, ahí estamos en .net, estamos a las 8 de la noche hora del centro del país aquí en México, y los miércoles estamos en España a las 9 de la noche hora de España y gran parte de Europa en therockfm.online y rock66.es, y los jueves estamos en cuervorockradio.com a las 8 de la noche allá en Argentina, y también a las 8 de la noche en hardrockradio.website los viernes. Así que prácticamente toda la semana se está escuchando Estación Rock, y estamos aquí transmitiendo en línea a través de Lobos FM 103.5. También estamos en línea en estos momentos transmitiendo en vivo en radio414.com allá en Lima, Perú. También estamos en estereo9.com y radiometalhermosillo.com. Ahí estamos nosotros ahí conectados, y pues bueno, vamos a empezar este programa, y pues vamos a darle espacio a abrir con esta banda que se llama Nobody. Este es un proyecto del músico finlandés Tuomas Kauppinen, que define su música como dark folk. Acaba de lanzar el tema 8 Bullets of Death, 8 balas de muerte, que salió el pasado 7 de abril como adelanto a su nuevo EP titulado Saint Devil in the Field, que saldrá el próximo 8 de mayo. El tema habla de una pareja que fue de pueblo en pueblo, bueno, asesinando policías, pues una nota trágica en aquel país. Y Nobody, pues este Thomas Kaunipen, pues bueno, retoma este trágico suceso para escribir una letra con respecto. Así que vámonos con este tema para abrir el programa de Estación Rock, el 307, este viernes 11 de abril. Vámonos. But I won't be that no more. I've done my time in hell. You are a goddess to kneel to and adore. Together we'll escape this cell. So here's my pistol, baby. Here is my shotgun, baby. And here are 8 bullets of death. Your hands will shake like leaves. Straighten your arm and hold everything still. Wait for the right time at ease. Here's my machine gun, baby. Here is my rifle, baby. And here are 8 bullets of death. Has made to its target. Raise up your hands and pray, thanking the Lord that you have a new market, selling the blood that you spray. So here's my napalm, baby, tactical warhead, baby, and here are 8 bullets of death. If you think you could ride the stars in a bar and swallow the entire universe. Thank you. Fíjate que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Worldwide Panic. Esta es una banda de metal, ellos son originarios de Los Ángeles, California. Acaban de lanzar el tema Below It All como adelanto de lo que será su segundo trabajo, su segundo álbum, The Great Billion The World Has Ever Seen, el más grande villano que ha visto el mundo. Así sería la traducción al español de esta banda de metal de Los Ángeles. Está bueno, ya me gustó. Y anteriormente escuchamos a Nobody. Esta es una banda de, esto es un proyecto personal, pues, ¿no?, del músico finlandés Tuomas Kauppinen. Él prácticamente es multiinstrumentalista. Él prácticamente hace, desarrolla toda la música, no solamente canta, toca todos los instrumentos. Y bueno, ahí está su proyecto, lo ha denominado, lo ha llamado Nobody. Y bueno, nos lo hizo llegar Inverse Records, que es una disquera de allá, de aquel país, de ahí de Finlandia, que nos manda regularmente muy buenas bandas de aquel país y de, pues, diferentes géneros, de todo. Entonces, pues en este caso, pues bueno, me traje este tema, este proyecto a este programa, porque me llamó la atención cómo él se califica su música, cómo la identifica, pues, ¿no?, como dark folk, así él lo denomina lo que está haciendo. Y sí, definitivamente, bueno, el tema que escuchamos, que se llama 8 Bullets of Death, 8 balas de muerte, pues habla de un suceso muy trágico que sucedió en su país, ¿no?, de una pareja, pues, que resultó, pues, en la muerte de varios policías, pues, ¿no? Y hasta que después, pues, ya terminaron estos asesinos, pues, suicidándose. Entonces, estos temas oscuros, macabros, trágicos, bueno, son el tema con la cual, pues, él se inspira para hacer estos temas. De ahí viene lo de dark folk, ahí lo que hace este músico de allá de Finlandia. Y pues bueno, en el caso de Worldwide, pues aquí se quita, ahí de Los Ángeles, da bastante, bastante bien ahí lo que ellos están haciendo. Bueno, vamos a seguir. Ahorita ya estamos aquí conectados en nuestra fanpage, así que si tienen la oportunidad o si quieren comentar algo, pues igual adelante. Vámonos ahorita con más música. Y ya saben, también saludos a toda la gente aquí de Hermosillo, Sonora, y hasta donde llegue la señal de Lobos FM. Nos estamos escuchando a través del 103.5 frecuencia modulada en una radio tradicional. Volvimos otra vez a la radio, como iniciamos este proyecto de Estación Rock hace más de 30 años, allá en la década de los años 80 del siglo pasado, a través de la radio del estado de Sonora, en Radio Sonora. Ahí empezamos Estación Rock y ahí transmitíamos también, pues, por frecuencia modulada. Volvimos. Ya este próximo mes de julio, el 7 de junio, pues vamos a cumplir un año de estar transmitiendo viernes a viernes a través de Lobos FM 103.5. Así que gracias por ello. Y también, bueno, estamos transmitiendo en Radio 414.com, es una radio en FM también, que transmite allá en Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal. Así que saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio 414. Ya tenemos ya bastante tiempo, poquito más, llevamos para 3 años transmitiendo en vivo, pues, allá viernes a viernes en Lima, Perú. Bueno, y hasta donde llegue la señal de Radio 414. Bueno, vámonos ahorita con más música. Seguimos con este cantautor norteamericano, Uncle Huck, así se llama. ¿Sí? Es un cantautor, como ya les comento, norteamericano, multiinstrumentalista. También él desarrolla todo su proyecto. Acaba de lanzar un nuevo tema que se llama God of Fear, Dios del Miedo, que hace una crítica a la letra a lo que está sucediendo en estos momentos, bueno, en el mundo en general, pues con todas las situaciones que en un momento él hace esa crítica, donde, pues bueno, critica el alarmismo, la división de la sociedad, bueno, cómo se ha polarizado con los diferentes temas que están ahorita de moda. La letra habla, pues, precisamente de esta propaganda, de la paranoia, ¿no?, que domina las redes. Así que, pues, vamos a continuar aquí en Estación Rock. Quédense, esto se va a poner bueno. Y precisamente Uncle Huck nos manda saludar desde allá de Estados Unidos. Vámonos con ellos, seguimos aquí en Estación Rock. Esto es lo nuevo de este músico estadounidense. Hola, Estación Rock. This is Uncle Hawk. I want to say thank you all for playing my song, God of Fear. Stay strong. Uncle Hawk believes in you. There's a man on the TV with a message that he wants you to hear. There's a man on the TV and the message of the day is fear. Fear the left, fear the right, fear the darkness of the night. Fear the young, fear the old, fear the bottom, fear the Estación Rock. Bien, volvemos y acabamos de terminar de escuchar a Extinct. Así se llama esta banda. Este es una banda, como ya lo escucharon, de thrash. Ellos son originarios de Alemania, son alemanes. Esta banda se formó en 2003, ya tiene dos álbums y y un EP. Y el pasado 7 de marzo, el mes pasado, acaban de lanzar su más reciente tema, el que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Worship, Obey, Subjugate. Adorar, obedecer y subyugar. Sería la traducción al español de estos trasheros alemanes de Extinct. Nos hizo llegar a Games Promotions. Es una promotora que tenemos allá en Europa. Buena amiga Katia Cuña, que es la que nos manda regularmente material, sobre todo de bandas de metal extremo, pues, ¿no? Trash para arriba. Y pues bueno, nos ha mandado algunos temas muy interesantes, muchas bandas muy interesantes. Vamos a tener de hecho más material de ellos en este programa, igual que lo hace Zach Moonshine. Él es el titular ahí, el bueno de Metal Devastation Promotion. Entonces él también está en Estados Unidos y también nos manda mucho muy buen material. Pues bueno, ahí escuchemos inicialmente en este bloque a Uncle Hawk, el tío Hawk, ¿sí? Este cantautor norteamericano que nos acaba de presentar el tema, su más reciente tema, God of Fear. Nos manda saludos desde allá. Y bueno, estos alemanes de Extinct. Bueno, vamos a continuar. Y me traje a continuación este material. Me lo hizo llegar John Asher. John Asher, él es un promotor, Asher Media. Él está radicado en Canadá y también me hace llegar bandas muy interesantes. En este caso, me manda este material. Este material es un EP, ¿sí?, que acaba de salir. Ahí lo ven. Entonces, la historia, bueno, acaba de salir el 28 de marzo, ¿sí?, del mes pasado. Es un EP que se llama The Final Hours, ¿sí?, las horas finales, ¿sí? Bueno, la forma en cómo se hizo tiene su historia, ¿no? Por eso es que me traje este material en especial para allá. Este EP, que son 5 bandas las que están colaborando en este EP, The Final Hours, las horas finales, que lleva una dedicatoria, dice es un homenaje, pues, ¿no?, al recuerdo del sargento, ¿sí?, el sargento mayor Jonathan Savitsky. Jonathan Savitsky, bueno, ¿quién es él? Ahí es donde viene la historia, ¿no? Ustedes recuerdan en el 2023, pues, ¿no?, que es lo que ha provocado toda esta guerra, este conflicto que hay entre israelíes y palestinos. El 7 de octubre del 2023, ustedes ya saben la historia, bueno, estos terroristas de Hamas, ¿sí?, invadieron Israel, entraron, pues, ¿no?, por la frontera. Había un festival de música donde había, pues, una gran cantidad de personas, muchos de ellos jóvenes, y bueno, ustedes ya conocen, pues, la historia. Fue una masacre, muchos muertos, personas que secuestraron, pues, ¿no?, que todavía se mantienen algunos por ahí todavía como rehenes, etcétera. Y esto provocó, pues, el conflicto que todavía está en proceso, pues, ¿no?, entre Israel y Palestina, básicamente contra este grupo terrorista, pero que ya ha cobrado, pues, infinidad de muertos, ¿no? Entonces, bueno, el caso está en que cuando se da este acto terrorista de parte de este grupo, pues, ¿no?, radical, que invade a Israel, estaba este soldado Jonathan Savitsky, ¿sí? Era un soldado que estaba ahí, pues, precisamente cuidando una de las entradas, de las puertas, ¿no?, fronterizas, pues, ¿no?, de Israel, cuando llegan, pues, estos terroristas, y bueno, tratando de defender, pues, ¿no?, su puesto y evitar, pues, ¿no?, que entraran estos terroristas. Pues bueno, él cayó, pues, ¿no?, prácticamente cayó en cumplimiento de su deber, cayó en combate, fue asesinado, Y aquí lo interesante, pues, aparte de por qué se lo dedican a él, porque él era, pues, ¿no?, de parte de sus familiares que después, ¿no?, o sea, se pusieron en contacto, pues, con la gente que hizo este EP, pues, él dijo, pues, ahí sus familiares, que este soldado, este Jonathan Savitsky, pues, ¿no?, era un metalero de corazón, le gustaba el rock, pues, ¿no?, y bueno, obviamente tenía ahí sus bandas y todo eso, y entonces a su memoria, y precisamente porque era, pues, un buen seguidor del rock y del metal, decidieron, pues, honrar su memoria con este material. Entonces, esta es la razón por que sacaron este EP. Son 5 bandas, todas originarias de ahí de Israel, son bandas israelíes, y bueno, me traje precisamente este EP. Vamos a escuchar, son cinco participaciones. Voy a incluir aquí 4 de ellas nada más, perder por cuestión de tiempo. Vamos a escuchar a Storm Brown, es una banda de power metal, a Shiram Van, es una banda de heavy metal también, y Labyrinth es una banda de death thrash, ellos ahí también. Y Dark Mother es un cantante de folk, ¿no?, y pianista. Él también es israelí, pero está radicado en Alemania. Bueno, ellos colaboraron precisamente, aportaron su creatividad, aportaron su música, ¿sí?, para hacer este EP homenaje. Y pues bueno, ya poniéndolos en antecedentes, pues vamos a escuchar lo que viene, pues, en este EP. Vamos a escuchar primeramente In Labyrinth, a esta banda de death thrash metal de Israel, con pues el tema que le dedicaron precisamente a este soldado caído, que se llama Golden Radio. Vamos a escuchar In Labyrinth y después vamos a escuchar a Stormborn. Esta es una banda de power metal que se formó en el 2017, ellos son de Tel Aviv, ¿sí? Cuenta con un disco que salió en 2022 y su colaboración fue con el tema de Guardians of Light, Guardianes de la Luz. Así que vamos primeramente a escuchar estas 2 bandas israelíes que le dedican, pues bueno, este material, estas canciones, a este soldado caído en esos trágicos eventos de el 2023. Vámonos con In Labyrinth primeramente y Stormbound seguidamente. Fly, crave for the DL, turn it up some more.

Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda israelí, ellos son originarios de Tel Aviv, Stormbound, banda de power metal, y anteriormente escuchamos a otra banda también de aquel país de Israel que se llama In Labyrinth, esta banda de death thrash metal. Bueno, como les comentaba ahorita al inicio de presentar estos dos temas, estoy haciendo esta mención porque John Asher de Asher Media, este amigo promotor que tenemos ahí en Canadá, me hizo llegar este EP. Es un EP con donde vienen cinco bandas, son cinco temas, son cinco bandas que hacen un homenaje, pues, ¿no?, a un soldado israelí que falleció precisamente durante el evento, pues, ¿no?, donde el grupo terrorista de Hamas invadió Israel, pues, ¿no?, para entró y asesinó, y bueno, ustedes saben la historia, pues, ¿no?, ese hecho que pasó el 7 de octubre del 2023. Durante ese día, pues, ¿no?, cuando estaban ingresando este grupo terrorista, este soldado Jonathan Savitsky, él estaba, pues, en ese puesto de control fronterizo, y pues bueno, hizo frente, pues, ¿no?, ante ese grupo terrorista. Lamentablemente, pues, perdió la vida, pues, ¿no?, entre esos hechos. El caso está en que a este soldado, pues, era un fiel seguidor de rock y el metal, pues, ¿no?, era metalero de corazón. Joven, tenía 21, 22 años, a su memoria, pues, y para honrarlo, hicieron este EP con estas cinco bandas israelíes que le están dedicando, pues, estos temas a este joven soldado que cayó, pues, ¿no?, en cumplimiento de su deber. De hecho, fueron dos otro compañero de él, ¿no?, que también perdió la vida, ¿no? De hecho, fueron Jonathan y dos más, ahí Amit Pele y Elad Sasu. Todos los tres tenían 21 años ahí cuando cayeron, pues, ¿no?, tratando de defender, pues, ¿no?, ese puesto fronterizo ahí ante la invasión de este grupo terrorista de Hamas, que, pues, hasta la fecha, pues, sigue el conflicto derivado precisamente de esa incursión, pues, ¿no?, de este grupo terrorista. Y bueno, y pues, por lo visto, parece que no se ve cerca, pues, ¿no?, que se vaya a poner un alto al poder y absoluto de esta situación. Una parte de esa región del mundo que siempre ha estado en conflicto desde los años 60, en que se formó, se constituyó ya el Estado de Israel, pues, ¿no?, esas tierras que los palestinos no tienen, que se han ido los judíos, y pues, bueno, ya es una historia, pues, de la misma antigüedad, ¿no?, el hecho de que las religiones, al final de cuentas, pues, involucradas, ¿no?, cada quien tiene su Dios, Dios siempre tiene la razón. Bueno, ahí está. Entonces, estamos recordando precisamente a este soldado, pues, precisamente, que sacaron este EP, y por eso me traje estas bandas que están aquí incluidas. Bueno, vamos a escuchar otras dos bandas que vienen en este EP para darle conclusión, pues, a este EP que salió, como ya les comento, el 28 de marzo del mes pasado. Entonces, material reciente, se llama The Final Hours, las horas finales. Ahí viene precisamente la portada, viene yo imagino que viene siendo, pues, ¿no?, una fotografía a la cara de precisamente de ese soldado, pues, ¿no?, a quien están dedicando, pues, este EP. Vamos a escuchar a Dark Mother. Este es un cantautor también de origen israelí, pero que está radicado en Alemania. Él también hizo su aportación con el tema de Metal Band. Y después vamos a escuchar a la banda de Shiran, una banda de heavy metal, que ellos aportaron el tema Angel Water, el Ángel Guerrero, ¿no?, para, pues, bueno, darle, pues, ahí vamos a escuchar pues parte de lo que viene. Son cinco temas, ahorita nomás vamos a incluir por cuestiones de tiempo estos cuatro de esos cinco temas que están incluidos en este EP. Así que vamos a escuchar a Dark Mother y a Chirán aquí en Estación Rock. Y también, bueno, ahorita nos están escuchando allá en Ensenada, Baja California, el buen amigo Carlos Quera. ¿Qué onda, Carlitos? Él, pues bueno, estuvo... Bueno, eso es parte, ¿no? Todavía, ¿no? Ahí de la banda de Luxor. Saludos ahí también al buen Rubén Silva y al Arturo, al Piedrita. Y pues bueno, ahí hayan estado aquí en Estación Rock. Y bueno, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de mejorar profesionalmente, Carlos Quera pues tuvo que dejar la banda, tuvo que dejar Hermosillo, tuvo que dejar Sonora y se fue a radicar allá a Ensenada, ¿no? Agarró sus chivas con su familia y allá está. Y ahorita, pues bueno, nos está comentando, está saludando que nos está escuchando allá en Ensenada. Gracias, Carlitos. Y bueno, nos acaba de dar pues una buena noticia, pues, ¿no? Ahí este Carlos, pues me está diciendo allá que su esposa, Karen García, saludos, Karen, que bueno, Carlitos me dice que acaba de pegarle otra vez a la caja de los monitos. Entonces le pegó a la caja de los monitos otra vez y bueno. Karen García pues va a traer ahí a otro niño, a este otro bebé. Así que pues bien, felicidades, Carlos. Felicidades también allá a Karen, ahí aumentando la familia. Y pues bueno, ahí está. Muy bien. Aquí te estamos dando la exclusiva, ¿no? A nivel mundial, donde quieran estar escuchando Carlos Quera, pues ahí va, aquí está de Luxor. No se ha ido, ahí está todavía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya será cuestión de que un día te regreses por acá, ¿no? De vacaciones. O vayan para allá, aquellos vagos, ¿no? Les encanta, ¿no? Ahí vamos a ver qué onda. Bueno, saludos ahí hasta Ensenada para Carlos y también para Karen, que, bueno, ya está esperando un nuevo bebé ahí para la familia. Así que bien, bien, con Carlos ahí, que vuelve a pegar a la caja de los monos. ¡Vámonos! Con música Dark Mother aquí en Estación Rock. Johnny Savinsky was 14 years old, kind of a nerd, or so he was told. He decided to get stronger, as strong he could be, so he could join the army. Woke up every morning and went on a run, no matter what, rain or sun. In his headphones he was listening to one metal band, who made him feel brave like someone understands. At 18 years of age, he said goodbye, hugged his dad and his mother who cried. His country surrounded by a cruel enemy, Johnny Savinsky has joined the army. One day they came from the tunnels of hell, they murdered and burned and tortured and yelled. Johnny was woken and stood on his feet, those cruel enemies he's going to beat. In his head he was singing a song of some metal band to help him be strong. He saved many innocent lives in battle. Johnny Savinsky will never crumble. Hours went by on this bloody fight, and Johnny Savinsky won't see another night. 21 years of age, he forever will be our hero, forever, Jonathan Savinsky. In his head he was singing a song of some metal band to help him be strong. He saved many innocent lives in battle. Johnny Savinsky will never. Rock. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Sheeran, esta banda de heavy metal, como ya les comento, está incluido dentro de este EP titulado The Final Hours, las horas finales, este EP con 5 bandas, tenemos aquí 4 que vienen ahí, precisamente acaba de salir este EP el pasado 28 de marzo, y es precisamente, se está haciendo un homenaje, pues no, a un soldado israelí, como ya les estaba comentando, que cayó en combate precisamente con cuando se dio, pues, en 2023 esta invasión del grupo terrorista de Hamas, ahí en la profundidad de las fronteras de Israel. Y ustedes, pues, ya se sabe historia, pues, ¿no? De qué sucedió, pues, ahí en estos hechos había un festival, pues, ¿no? De música. Había muchas personas, muchos jóvenes, y lamentablemente, pues, estos terroristas, pues, hacen honor precisamente a lo que es a sembrar el terror, y pues bueno, asesinaron a muchas personas ahí, no solamente pues las gentes que estaban asistiendo a ese festival, sino también pues ahí a pobladores, habitantes de la ciudad, recuerdo que estaban ahí cerca del evento, ¿no? Entonces le tiraban a todo lo que se movía, ¿no? Y lamentablemente pues se perdieron muchas vidas, unas otras pues fueron secuestradas, se mantienen todavía, bueno, el conflicto ahí se mantiene todavía hasta estas fechas, estamos hablando de 2023, pues ya vamos para 2 años ya de estos hechos, y al parecer pues no se ve que se tenga, pues al menos en el corto plazo, que se vaya a poner un alto al fuego, que se pueda arreglar esto. Esto es un problema que viene desde la misma formación del Estado de Israel, desde allá de los años 60, ¿no? Este conflicto entre judíos y palestinos, se tiene en cuenta por la religión, la que viene predominando ahí, en la que está pues ahí pues siendo el factor común, a ver qué Dios es el más bueno, ¿no? Entonces pues bueno, ahí está la situación, esperemos que esto se remedie dentro de todas las situaciones que hay en el mundo conflictivas. Ahí está Rusia invadiendo Ucrania, que también ya tiene su buen de tiempo, y hay otros conflictos también allá en África, también se están echando golpes, entonces situación muy complicada pues en algunas partes del mundo. Pero por lo pronto aquí nosotros seguimos con música, tratar de alegrarnos por lo pronto, y pues bueno, ya estamos sobre el final de esta primera hora aquí de Estación Rock, y la vamos a cerrar precisamente a escuchar a esta otra muy buena banda de Finlandia, de Tempere, ahí en Finlandia. Esta banda se formó en el 2019, se llama Miss Bay, ¿sí? Son un proyecto, se inició, estaba leyendo precisamente el press kit de ellos, dos de sus integrantes, era un proyecto escolar, ¿no? Entonces hicieron esta banda precisamente como un proyecto escolar, como una tarea, por así decirlo. Pero pues bueno, de ahí, de esa tarea, de ese proyecto escolar, pues se empezó a desarrollar y ya es una banda en forma, Miss Bay, ¿no? En 2023 lanzaron su EP debut, y este 11 de abril, o sea que hoy, precisamente este viernes 11 de abril, que estamos nosotros transmitiendo en vivo, como ya les he comentado, todo el resto de la semana se escucha Estación Rock. De lunes a domingo se escucha en diferentes radios, en diferentes países y en diferentes horarios. Está, obviamente está grabado el programa, pero nosotros lo transmitimos los viernes, en vivo, los viernes de 9 a 12 de la noche, de 21 horas a 0 horas, todos los viernes en la noche. Este horario es horario del Pacífico, o es horario de Arizona en Estados Unidos, porque estamos en frontera precisamente con el estado de Arizona en Estados Unidos, tenemos el mismo horario. Entonces, para que tengan una referencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, Uruguay, tenemos nosotros 4 horas menos que ellos. Entonces, empezamos nosotros a las 9 de la noche, allá en Argentina, el programa inicia pues a las 0 horas, ¿no? Entonces, porque somos 4 horas, para que más o menos tengan una idea de en cuanto a la diferencia horaria que hay con diferentes países donde se escucha Estación Rock, pero nosotros aquí transmitimos los viernes. Pues bueno, vámonos ahorita entonces a escuchar a Miss Bain, que bueno, este día está saliendo su álbum debut. Así que pues felicidades a Miss Bain, ahí nos lo mandó Inverse Records, que nos está apoyando. Sempiternal Drive se llama el título, el álbum debut de Miss Bain, y precisamente pues vamos a escuchar uno de esos temas que vienen incluidos en este nuevo material. Remedy es el tema que vamos a escuchar, porque pues me mandaron todo el disco, pero bueno, escogí este tema que es el que me pareció pues uno de los mejores que vienen incluidos en el disco. Está bueno y muy buena producción, y pues bueno, me puse en contacto con ellos hasta Finlandia, y la verdad que nomás para comentarles a la gente que nos está escuchando en otras latitudes, a nuestros países, aquí donde nosotros transmitimos el programa, esta parte del noroeste de México, estamos nosotros viviendo una zona que es árida, que es una zona desértica. Entonces aquí hace un calor extremo, ¿no? Entonces los veranos aquí son prácticamente, ahora sí, que literalmente infernales, ¿no? De hecho, pues las temperaturas rondan promedio 40 grados o más. Y de hecho, en esta semana, en estos días, pues precisamente ha sido atípico, pues no, porque las temperaturas ya subieron hasta 40 grados, 41 grados. Entonces ya se imaginarán, la gente que no está acostumbrada a estos calores, pues que se les ocurre venir en verano porque se pone peor, ¿no? Entonces, bueno, y esto se lo saco a población porque, bueno, mandan saludar a Estación Rock, dos de los integrantes de Miss Bain de allá de Finlandia. Si usted tiene oportunidad, pues entre en nuestra fanpage ahí de Facebook, en Instagram, ahí está el video, y donde están ellos pues dándonos el saludo, y está nevando, ¿no? Está nevando así literalmente, están ahorita con gorro y todo, y se ve ahí pues el video que están, porque pusieron al aire libre y está nevando. Entonces, pues allá nevando a gusto y nosotros aquí muriéndonos de calor. Pues bueno, así están las cosas. Pues ahí estamos hablando de Finlandia, están ellos pegados allá al polo norte. Vámonos a escuchar entonces a Miss Bain, basta de verbo más música. Nos van a saludar desde allá, desde Finlandia. Greetings from Finland, this is Mikko and Eetu from Miss Bain. We are happy to introduce you to this killer song Remedy from our brand new EP Sempiternal Drive. Enjoy and keep on listening to Estación Rock. Yet again I'm torn in between situations meant to be. A certificate for acknowledgement. Is that it? There's the award. Stays down on dirt. You can't carry anymore. Your sock of decisions have turned you into a wow. We'll be right back. Bien, pues ellos fueron Miss Vain. Esta es una banda, como les comento, banda de rock allá de Finlandia. Y este día, este 11 de abril, bueno, están estrenando su álbum de rock. Y aquí los tenemos en exclusiva. Nos los mandó precisamente la disquera que los apoyó, ahí que los estoy apoyando, que es Inverse Records. Allá es una disquera de Finlandia que precisamente pues nos comparte, ¿no?, parte de su catálogo, precisamente para que nosotros aquí los estemos dando a conocer. Bien, saludos allá a Johnny, es uno de los encargados ahí de la disquera, pues bueno, que nos manda, que nos comparte este material. Y pues bueno, ahí está Miss Vain con su nuevo material, estrenándose este 11 de abril. Y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock. Pues bueno, entramos ya sobre la segunda hora. Siempre se la dedicamos pues al rock y metal en español, y por lo regular siempre abrimos con pues bandas que vienen de España o de la madre patria, ¿no?, aquí en México. Así que vamos a entrar de lleno, vamos a escuchar justamente a dos bandas allá de españolas. Primero vamos a escuchar a Belcanos, es una banda de death metal melódico, ellos son de Murcia, allá en España. Saludos, ahí nos estamos escuchando a través de Rock FM Online, punto online, y Rock 66.es los miércoles a las 9 de la noche, 21 horas de España, a los miércoles allá en estas dos importantes radios. Vamos con Belcanos, como ya les comento, una banda de death metal melódico, son de Murcia, ellos se formaron en el 2018, cuentan con un EP y dos álbums. El más reciente, que se llama The Vampire of Alba, así se llama, y recientemente han publicado el videoclip de la canción que viene en este disco, que se llama Born of the Vampire, el nacimiento del vampiro, donde ellos están presentando a su nueva vocalista, Nia Creek. Así se llama la nueva vocalista, Nia Creek. Y con este videoclip pues están anunciando, pues están presentando pues a su nueva front woman. Y de hecho, pues también ellos nos están anunciando, en el caso de esta promotora española, Iscar Promo, que después de este lanzamiento ya tienen una serie de fechas programadas para una gira que van a hacer allá en Europa, que los va a llevar, entre otras ciudades, allá a Polonia, a Budapest y a otras Checoslovaquia, por allá, donde estaba leyendo ahí, lo que viene siendo el verano, pues no, van a empezar en abril, precisamente en este mes de abril, mayo, y en el verano pues van a estar en algunas ciudades de Europa presentando su material. Así que pues bien, viendo ahí por Belcanos. Y después vamos a escuchar a Adventus. Adventus nos mandó PM Comunicaciones, Maldito Records, una banda de heavy power metal, edición de Asturias, allá en España. Ellos se formaron en el 2020, tres álbums a su haber. Este 2025 han lanzado dos temas, Lo Siento y Lo Que Trajo el Viento, ¿no? Este tema que vamos a escuchar, precisamente Lo Que Trajo el Viento, salió el pasado 4 de abril. Así que lo nuevo de Adventus que están promocionando en este 2025. Así que vámonos con estas dos bandas, continuando aquí en Estación Rock. Vamos rápidamente. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Thank you. cielo abierto. Puedo intentar atrapar al viento. Puedo soñar. pensé que este momento llegaría tan pronto. De haberlo sabido, te hubiera dado el último adiós. Aferrado a la fe de una eternidad, quizás un consuelo que calme este dolor. Los rayos del sol junto a la ventana dibujarán un arco iris en el alma, buscando marcar el camino, comprendiendo ser pasajeros en este mundo y creer que por las noches será una estrella que ilumine mis sueños. poder de la música. Solo en Estación Rock. Atrapado aquí, sin fuerzas para seguir, rogando por calma. Se ahogó mi voz, nadie escuchó, la luz se apagó. Será de mí, lejos de sentir, ¿qué será de vos? Tantos infiernos atravesé, bajo la misma piel. Bueno, volvemos aquí a Estación Rock. Y pues bueno, aquí acabamos de terminar de escuchar pues a esta banda que se llama Motivos Olvidables. Es una banda de rock alternativo. Ellos son de Zárate, Campaña, en Argentina. Es una banda que se formó en 2010. El pasado 28 de mayo lanzaron su más reciente tema, La Calma. Precisamente es el que acabamos de terminar de escuchar aquí en Estación Rock. Pues bueno, ahí estamos, aquí estamos en Estación Rock. Y vámonos rápidamente a escuchar más música. Y en esta ocasión tenemos aquí a Sindorme. Esta es una banda de rock progresivo. Ellos son originarios allá de Guatemala. Y nos acaban de mandar esta semana su más reciente material. Que bueno, lo que nos mandó ahí Gerson Barján, pues es uno de los titulares ahí de esta banda, Vestigios. que es lo nuevo que ahorita están promocionando, esta banda de Sindorme de allá de Guatemala. Vámonos con ellos aquí en Estación Rock. desentierro de salir adentro, se abre el criollo a un cielo abierto. Desentierro de salir adentro, se abre el criollo a un cielo abierto. Desentierro de salir adentro, se abre el criollo a un cielo abierto. Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda argentina de nombre Arraigo, así se llama, Arraigo. Pues bueno, ahí nos los hizo llegar, pues ahí uno de los integrantes, ahí lo tenemos nosotros ahí como contacto en WhatsApp. Ahí salud para Mariano Perret, ahí de esta banda de Arraigo. Como ya les como ustedes lo escucharon, se oía, pues bueno, tiene sus particularidades. Es una banda, ellos se denominan como banda de rock progresivo, pero con toques de folk, ¿sí? Entonces, si los escucharon, si les pusieron un poquito de atención, pues verán que incluye en su construcción, pues en la música, bueno, sonidos muy particulares, bueno, de la cultura de allí, de Argentina, pues, ¿no? Entonces, ellos de ahí viene su género, que sería de folk rock progresivo, pues, ¿no? Ellos que se formaron en el 2024 ya tienen 3 álbums. Criollo es el álbum más reciente, el tercero, que salió el pasado 31 de enero de ahí pues obviamente estamos escuchamos el tema Tierra Adentro, que es el primer tema que abre precisamente este álbum más reciente de los Arraigo, de allá de Argentina. Y anteriormente escuchamos a Sin Dorme, esta es una banda de rock progresivo, ellos son originarios de Guatemala, ¿eh? Ahí tenemos, ahí también hay buen rock en aquel país. Saludos también para ellos, pues por allá, muy bien. Bueno, ya vamos a cerrar la segunda hora aquí en Estación Rock con dos bandas más. Primero vamos a escucharlos a Vía Fora, es una banda, es un power trio, ¿sí? Ellos son originados de Chile, ellos están formados por Henry Culel en el voz y bajo, Iván Moya en la guitarra y Mario Berrios en la batería. El pasado 8 de abril, hace unos días, acaban de lanzar su álbum debut homónimo, así se llama, Vía Fora, donde vamos a escuchar el tema No Tendremos Piedad. Muy buena banda, ¿eh? La verdad, ahí nos los hizo llegar Red Exodia, esta promotora de allá de Argentina en Chile, que también nos manda también buenas bandas allá interesantes. Así que vámonos a escuchar allá hasta Chile, ahí a Vía Fora con su más reciente tema, No Tendremos Piedad. Acaba de salir su álbum debut homónimo, así que vamos a escucharlos, a ver qué les parece. Y después vamos a cerrar con Arcán, también es una banda de death metal melódico de Argentina, pero al rato ahí les comento un poquito más, ya después de que los escuchemos. Vámonos. Sanarse con la verdad. Bien, volvemos y ya pues bueno, cerramos con Arcam, esta es una banda ahí argentina, también ustedes ya la escucharon, intensa, pues ahí de metal extremo, pues ahí de allá de aquel país, muy buenas bandas, la verdad que sí, ahí hemos escuchado muy buen material que nos mandan de aquel lado, pues no, death metal melódico de Argentina, esta banda se formó el 2011, en Río Negro. La banda ya cuenta con un demo, un EP y dos álbums en su discografía, el más reciente Memoria, y el pasado 7 de abril lanzaron este nuevo tema que se llama Ansiedad. Ese es lo más reciente que acaba de publicar esta banda de Arcam, que nos hizo llegar estos promotores también, amigos, que tenemos ahí en Argentina, se llama Guerra Interna Promotion. Pues bueno, ellos nos hicieron llegar lo nuevo de esta banda argentina de death metal melódico. melódico Arkham. Bueno, ahí estamos. Pues bien, ya estamos sobre ya la última hora, la tercera hora de Estación Rock. Ya saben que nosotros aquí estamos viernes a viernes, 3 horas. Así empezamos hace más de 30 años allá en Radio Sonora. Pues innovamos para empezar programa los viernes de rock son los viernes de Estación Rock. Nosotros ahí impusimos esta modalidad, pues, de que tener los programas de rock los viernes en la noche. Todos los demás programas que han salido después de Estación Rock los han hecho también los viernes en la noche. Así que, pues bien, los viernes de rock son los viernes de Estación Rock. Y bueno, también en ese sentido, pues bueno, también innovamos en cuanto a la duración de los programas. Por lo regular siempre duraban una hora. Nosotros, bueno, rompimos el molde y aquí estamos haciendo un programa de 3 horas de buen rock and roll. Y la verdad, pudiéramos hacer un programa todavía más extenso, porque realmente material tenemos de sobra. Todos los días nos está llegando material nuevo de todos los promotores que tenemos, que nos tienen agregados ahí en su lista de contactos. Y bueno, es parte también ahí de lo interesante de estar haciendo este programa, porque bueno, hay que sentarse a revisar esos correos, a escuchar música, a escuchar estas bandas, conocerlas un poco, incluso, pues bueno, como ustedes ya lo han constatado, con algunas de ellas me pongo en contacto, pues, ¿no? Para que, pues bueno, platicar un poco con ellos, que nos manden un saludo, por ejemplo, por allá. Y entonces ya es parte de la vida de la interacción de lo que estamos haciendo aquí como Estación Rock. Pues bueno, vámonos entonces a abrir la tercera y última hora de este programa, el número 307, de manera ininterrumpida. Así que vamos a abrir con Lockjaw, así se llama Lockjaw. Esta es una banda originaria de Fort Worth, Texas. Son tejanos. Esta banda se formó en 1998, ya tienen bastante camino recorrido, tienen ya 12 EPs y un álbum debut que salió, lo publicaron en el 2023. Este 2025, el pasado primero de marzo, lanzaron su más reciente tema, que se llama Control the Chaos, que como va a ser un adelanto, este tema lo sacaron precisamente como un single promocional para, pues, avisar que ya este año, este 2025, pues, no hay fecha todavía, pero es muy probable que por el verano, pues, ¿no?, de este 2025, va a salir lo que vendría siendo su segundo álbum. Y este tema, pues, va a estar incluido en esa nueva producción. Ahorita lo acaban de publicar precisamente para, pues, avisar, pues, que el nuevo material de Lockjaw va a salir ya próximamente. Y pues bueno, también me puse en contacto con ellos y nos mandan saludar desde allá, desde Fort Worth, Texas. Vámonos, aquí estamos. Esto es Estación Rock. Hey, what's up? This is Jeff with Lockjaw. You're listening to Estación Rock, and this is Control the Chaos. Control the Chaos. Take the day for granted. Estación Rock. Bien, volvemos aquí a Estación Rock y acabo de terminar de escuchar, ¿cómo que volvemos? Si nunca nos hemos ido, aquí estamos. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Kill All The Gentlemen, así se llama esta banda, Kill All The Gentlemen, ¿eh? Maten a todos los caballeros, ahí podría ser aquí la traducción en español. Esto es una banda de allá del Reino Unido, banda de death group metal. ¿Sí? Ya tiene 2 álbums y 2 EPs. El pasado 7 de febrero de este año lanzaron el tema Come Die With Me, Muere Conmigo, pues como adelanto de lo que va a ser su 3er álbum, que está programado para salir en este 2025. No hay fecha todavía, definida, pero ya se está trabajando pues ya en lo que va a ser su nuevo material, y este es un adelanto precisamente de lo que va a venir incluido en ese nuevo, lo que sería el 3er álbum de esta banda inglesa allá del Reino Unido, Kill All The Gentlemen. Y anteriormente escuchamos a Lockjaw, ¿sí? Esta es una banda de metalcore, ellos, como ya les comento, son de Fort Worth allá en Texas, que se formó en 1998. Control The Chaos es el tema que escuchamos, el más reciente que acaban de publicar, también como adelanto de lo que va a ser su nuevo material, que también está programado para salir este 2025. Ya estamos ahí comprometidos con ellos para que nos manden el material cuando salga ya publicado ya de manera oficial. Bueno, seguimos aquí escuchando muy buena música, y bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando, pues bueno, ya sea aquí en Facebook, recuerden que si se escucha la música bajita aquí en Facebook, no se puede pues tener aquí el programa como tal, precisamente por la política, como ya les hemos comentado, en Facebook, de los cuestiones de derechos de autor. Entonces, las normas pues de Facebook, la música que se está escuchando incumple esto, pues bueno, nos silencia. Entonces, por eso es que tenemos la música de fondo, pues precisamente para evitar eso. Si quieren escuchar el programa, bueno, ahí en nuestras redes sociales, ahí están los enlaces, ahí están varios links donde la radio de Estación Rock se puede escuchar. Es una radio que tenemos nosotros ahí en línea, en internet, donde toda esta música ahí se está escuchando. Es una radio que está 24/7 todos los días, de lunes a domingo, las 24 horas está sonando, hay música, ¿sí? Entonces ahí de, como decimos por acá, de chile dulce y de manteca, hay de todo, ¿no? Entonces hay temas en español, hay temas en inglés, hay temas en otros idiomas, hay temas de diferentes géneros. Entonces ahí está todo revuelto. Entonces, pues bueno, ahí de una vez para darle gustos a todo mundo. Bueno, vamos a continuar, aquí seguimos y vamos a escuchar a esta banda que se me hizo muy interesante. De hecho, me puse en contacto con ellos, pero bueno, por diferencia de horarios, pues creo que ahorita no alcanzaron a escribirme, pero bueno, ahí estamos en el contacto. La banda se llama Skyforger, así se llama esta banda, Skyforger. Es una banda de folk black metal. Ellos son de Lituania, ¿sí? De Lituania, allá también para lo que viene siendo la Europa del Este hacia el norte, pues no, estamos allá pues también igual en el clima frío, muy pegado pues también allá para el Polo Norte. Pues esta banda lituana se formó en 1995, así que este año pues estarán cumpliendo, ya se cumplieron, porque no desconozco la fecha en que se formaron, pero este 2025 están cumpliendo 30 años de carrera. En esos 30 años han sacado ya 6 discos, ¿sí? Y este pasado 18 de marzo, del mes pasado, acaban de lanzar su más reciente tema, su reciente canción, se llama Dieva Suns. Dieva Suns está cantado en su idioma natal, ahí en lituano. Me metí al traductor de Google pues, para tratar de identificar, pues, ¿no?, de qué significa la frase de Dieva Suns, y según el traductor, significa perro de Dios. Así es así es la traducción. ¿Qué mejor? Entonces, no sé si sea así, sea correcto, pues, ¿no?, la traducción Dieva Suns, el tema que está en el en lituano, pues, ¿no?, el idioma nativo de esta banda de Sky Forger. Así que vámonos con ellos aquí a escucharlos. A mí en lo particular me gustó la banda, me gustó la banda. We'll be right back. Estación Rock. Rats in the flesh from his head. He slashed in and broken Estación Rock. Bien, volvemos, aquí estamos después de escuchar estas dos muy buenas bandas. Acabamos de terminar de escuchar a Atomizator, así se llama esta banda, Atomizator. Es una banda de thrash metal, ellos son de Suiza, ¿sí? Y se formaron en el 2015, el pasado 21 de febrero de este año. Acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Nuclear Bus Patrol, así se llama el disco debut, el primer álbum de esta banda suiza de thrash metal, Atomizator. Bueno, ahí nos los hizo llegar Katia Acuña de Against Promotion, también es ella está allá en Europa allá, y pues bueno, nos manda pues una buena cantidad de bandas muy interesantes como ella, pues ahí está. Y anteriormente pues escuchamos de Lituania, también nos los mandó Against Promotion, esta banda de folk black metal de aquel país, ¿sí? Ya muy veteranos, ellos se formaron en 1995, esta banda se está cumpliendo este año 30 años de formación, ya tienen 6 discos y este 2025 acaban de lanzar su más reciente tema, Dieva Sons. Ahí está, cantado en su propio idioma, su idioma natal. Como ya les comenté ahorita, me puse a buscar ahí en el traductor a ver qué significaba esta frase de Dieva Sons, y bueno, el traductor me dijo que en español significaba perro de Dios. Entonces, bueno, habría que checar. Me voy a poner a hacer la tarea para buscar la letra, pues, ¿no? De la canción. De hecho, pues ya estoy en contacto con ellos, entonces se los voy a pedir para pues ver, entender pues la letra de qué se trata el tema que escuchamos pues de aquí de Estación Rock, lo nuevo que de Skyforger, esta banda de Lituania. Y bueno, ya estamos acercándonos ya a la recta final de este programa, pero todavía nos queda buen material, así que vámonos con esta banda de black metal de Finlandia. También nos hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion. Esta es una banda de black metal, como ya les comento, allá finlandesa. Ya tiene 2 álbumes, el más reciente, In Our Home Across the Fog, así se llama el disco. Este salió el pasado 4 de abril, hace una semana más o menos que ya está funcionando este disco pues en todas las plataformas. La banda se llama Bloody Valkyria, así se llama esta banda que vamos a escuchar a continuación, y después vamos a escuchar a una banda de brutal death metal alemán que se llama Cytotoxin, así se llama esta banda. Esta banda se formó en el 2010, ya tiene 4 álbumes en su discografía, y este 11 de abril que estamos ahorita haciendo el programa en vivo, este 11 están estrenando su 5º trabajo. Aquí lo vamos a escuchar, aquí vamos a tenerlo en exclusiva. A continuación, después de escuchar a Bloody Valkyria, Cytotoxin, vamos a escuchar lo nuevo que está saliendo precisamente este día, este 11 de abril. Ya se publica ya a nivel internacional y nosotros lo tenemos aquí en exclusiva en Estación Rock para ustedes. Pues ahí vamos a escucharlos, esta banda de, como ya les comento, de brutal death metal alemán que se formó en 2010. Su nuevo trabajo se llama Biographic, así se llama este álbum, y es más o menos como le estaba leyendo la reseña, es una especie como de álbum conceptual, porque habla precisamente de las secuelas de lo que pasó pues no en ese accidente nuclear en Chernobyl allá en la década de los 80s. Entonces las letras de este álbum pues habla precisamente de las secuelas que dejó entre la gente pues que vivía ahí a los alrededores de esta planta de energía nuclear pues no de Chernobyl, y pues bueno, de ahí habla. Y el tema precisamente y el nombre de la banda, Cytotoxin, pues prácticamente está abarcando este tipo de temas pues no. Así que vámonos con ellos. Primero vamos a escuchar a Bloody Valkyria aquí en Estación Rock con The Fallen Leaves de All Rock. Vamos. ponemos. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a estos alemanes de Brutal Death Metal, Cytotoxin, así se llama esta banda, formada en el 2010, ya tienen 4 álbumes, como ya les comenté, y este día, este 11 de abril, que estamos nosotros transmitiendo pues en vivo, pues están debutando, están sacando, mejor dicho, su quinto álbum, su nuevo álbum, Biographic, así se llama este material, que habla precisamente de la temática, es sobre pues las consecuencias que trajo ese accidente en la planta de energía eléctrica, bueno, nuclear, pues, ¿no? Allá en Chernobyl, allá en la década de los 80, mal no recuerdo, en 1986 fue cuando sucedió este accidente, y pues bueno, todavía sigue pues, ¿no? Generando pues todavía algunos problemas de la radiación. Pues bueno, todos los afectados alrededor de esa planta, pues ciudades que había ahí alrededor, pueblos, pues prácticamente todo quedó abandonado así como está, ¿sí? Prácticamente ciudades fantasmas, pero hubo muchas secuelas, pues, ¿no? De la radiación, y Cytotoxin pues precisamente retoma todo esto y cuenta esas historias, pues, ¿no? En este nuevo material que sale el día de hoy, 11 de abril. Pues bueno, ya estamos prácticamente en la recta final, ya nos estamos yendo, y bueno, nos queda ahí un temita más ahí de otra banda muy interesante que nos hizo llegar Sadio Metal Demonstration Promotion, se llama Helpless Agony, ¿sí? Esta es una banda de death metal, ellos son de Harrisburg, Pensilvania, y la verdad, muy, o sea, se clavaron en sacar material. Se formaron en el 2024, apenas van por el primer año de existencia esta banda de Helpless Agony, y precisamente en su corta carrera, que fue este 2024, ya tienen 3 discos, así. El año pasado se aventaron 2 álbumes y un EP, y este 2025 ya lanzaron su tercer disco, ya salió publicado el 14 de febrero de este año, y el próximo 9 de mayo estarán sacando su cuarto disco, su cuarto álbum, titulado Belligerent Retribution. Así que muy, o sea, apurados aquí estos muchachos de Helpless Agony. En el 2024 se formaron y ya no tienen ni el año de formados y ya van por su cuarto álbum. Vamos a escucharlos precisamente de ese cuarto álbum que va a salir el próximo mes de mayo. Vamos a escuchar The Tronet Regency aquí en esta sesión.